tu piel la lloviendo, yo tu cuerpo nadando mar. Hoy tengo ganas de más, salí con ganas de ti. Dime si se puede más. Estaba loco por perrearte, es que tú estás dura. Ese culito yo lo guardo. De la GC Home, The Fucking Remix. Gang.